Buenas tardes, noches y bienvenidos a la primera edición de este nuevo podcast. Lo que antes era el paso de Raticosa y ahora no lo es, de lo que antes era la página f1radical.com y que ahora tampoco lo es, estamos aquí para hablar de este último Gran Premio de México. ¿Y quiénes estamos? Los que realmente valemos, exceptuando uno que falta por otros motivos. Alberto Scholl. Por aquí le andamos. Yo no era de estar, pero sabes, como Hamilton, pues estoy. Tengo que entrar, ¿no? Efectivamente. El maestro Quiñoneda. Como diría Hamilton, ¿para qué vamos a hacerlo? ¿Para qué? Efectivamente. Y bueno, hoy no está con nosotros, por motivos laborales. Vamos a hablar del Gran Premio, como decíamos, de México de Fórmula 1, disputado en el circuito de los hermanos Rodríguez. Y comenzamos, como siempre, por la clasificación. Antes de todo, tenemos que decir que la página web tampoco vale para nada, el Facebook tampoco vale para nada, y que podéis escucharnos los martes en cadenamotor.com, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Arrancamos! Ahora, como decíamos, hablamos de los entrenos. Entrenos que no vi, pero que mis dos queridos contertulios me han comunicado que la clasificación fue la siguiente. Primero fue Rosberg, después Hamilton, Vettel, Kvyat, Ricciardo, Bottas, Massa, Pérez, Verstappen, Pérez y Hülkenberg. Después vino nuestro compatriota Sainz, ¿no? Bueno, sí, pues hablar de la clasificación un poco. Lo primero que diría de este Gran Premio es que, o sea, con un asfalto recién puesto, la verdad es que todos los libres y demás estuvieron muy graciosos, porque además se juntaron con que llovió. Y estuvo muy divertido, pero muy divertido ver a los pilotos intentando trazar. Y aparte los ingenieros les obligaban a estar en pista y hacer vueltas y demás para tratar de dejar la máxima goma posible, porque el como decía Vettel, o sea, está ridículamente slippery, o sea, resbaladizo. Sí, sí, eso el es un poco de ello. Fue una auténtica, fue una pasada, fue una barbaridad. Y la verdad es que estos coches con el turbo, llevarlos de esa manera en una pista de ese calibre, bueno, me pareció un acojonante. Lo poco que pude ver de... Que resumaba aceite. Resumaba el aceite, claro, porque estaba recién puesto y con la lluvia y demás, pues el aceite estaba saliendo y vamos, estaba impresionante. Pero vamos, qué control tienen los tíos. Sí, con esa potencia, con estos coches que vamos, es una auténtica salvajada el parque que tienen. Y mantenerlos en pista me pareció acojonante durante todos los libres. Eso por un lado. Ya pasando a la clasificación. Bueno, hay algunas cosas que decir. Tampoco mucho. Lo primero que fue, empezó en mojado, después ya pasamos a un asfalto ya más seco, y se vio, por ejemplo, un tema muy curioso es que los Red Bull estuvieron muy, muy adelante durante todos los libres y todo eso, y se esperaba que clasificación pudiera estar adelante, y estuvieron delante, pero no tanto, porque al irse secando la pista, pues realmente el asfalto les puso en su sitio, sí, que sí. Es una putada, pero vamos, qué pedazo de chasis que tiene. Que realmente fue la mejora de la pista, fue lo que les hizo empeorar a ellos, claro, porque claro. Realmente las condiciones que estuvo todo el fin de semana hasta la clasificación era una auténtica lotería, o sea, cualquiera podía marcarse un reto, un trompo. Es más, o sea, los comentarios, como dijo Alberto por radio, era todo el rato de, o sea, no soy capaz de trazar ni las curvas, ni, o sea, esto es un puto peligro. Pero vamos, sí, realmente la clasificación quedó marcada por esos dos, digamos, la marcó la pista, hablando claro. Otra cosa que quería hacer la clasificación. Rosberg de nuevo, ¿no? Rosberg muy potente, se le vio muy fuerte. Ahora. Ahora. Ahora. Lo vemos muy fuerte ahora. No, pero sí, también que se ha resuelto mundial y después hablamos, pero vamos, eso, ganó la carrera y todo ese tema, pero... tarde piaches. Claro, por eso te tarde digo. Piaches, o sea, rapaz, claro, tarde piaches, rapaz, ahora... tarde piaches. Eso es. Y después Verstappen, que para mí está... Vamos, se ha metido en Q3 con solvencia. Sainz se queda fuera por muy pocas milésimas, pero se queda fuera. Se queda fuera y eso, bueno, pues le está marcando. Aparte, además, se le están viendo algunos errores y algunas cosas que... Sí, en que conducción, ya luego ya en carrera sí, sí que se vieron, sí. Eso es. Los Force India muy bien, metiéndose en Q3, la verdad es que muy bien. Y Hamilton, pues simplemente diciendo que bueno, que mañana es la carrera y él esperaba poder atacar a Nico en la curva 1. De los innombrables, como puede ser McLaren Honda, pues decir que daba igual en qué posición salieran, porque total iban a salir de últimos. Ya, pero vamos, no daba tan... que era una previsión de que les iban a pasar por encima, se confirmó. Sí, pero en teoría, es que eso es lo que iba a decir. Claro. Igual que estamos hablando de los Red Bull, en teoría McLaren dicen que tiene un chasis de la hostia, o sea que en Q1 la pista estaba húmeda, ¿no? Entonces, aún no estaba perfecta, se fue secando. Y todo ese tema. Entonces, joder. Se podía esperar que los McLaren estuvieran adelante, o por lo menos que alguno hubiese pasado. Dijeron que tampoco querían forzar, ¿no? Pero que no hubiera pasado a Q2. De hecho, Alonso, yo le escuché declaraciones en ese sentido, ¿no? Diciendo que estaban dando que cada carrera era un paso hacia adelante. Paso hacia adelante. Y sin embargo, por lo que veo, en su caso, por lo menos, porque luego Button por lo menos algo pudo hacer, pero en su caso, o sea, fatal, ¿no? O sea... Bueno, quedó por delante de Button. Pero vamos, o sea, 16. No hay más. El coche no da para más, el motor no da para más. Dicen que, bueno, eso que tenía una evolución y tal y todo ese tema, pero o sea, es que no... Sí. De hecho, Baton estuvo sin coche todo el fin de semana hasta la carrera, como quien dice. Con lo cual tampoco tenía muchas conclusiones que sacar, porque, bueno, directamente no pudo ni rodar en alguna de las... Descarado, lo de Baton, en alguna de las libres, o sea, fue el coche todo el fin de semana, estuvo en el bar. Alonso, se lo pasó mandando twitters desde el bar. Alonso lo tuvo chungo durante una parte de la temporada, luego lo tuvo Baton, luego los dos, ahora está Baton, es una temporada para olvidar. Para dos campeones del mundo, temporada para olvidar y meterla en un cajón. Sí, no, aparte de defender un poco a Alonso en ese sentido de que siempre parece que es él el del comentario hiriente hacia el equipo tal, pero vamos, Baton desde luego se estuvo hasta tuiteando, mira dónde estoy. Sí, mira dónde estoy. En vez de trabajando, sí, pues estoy aquí en el bar viendo las carreras con las chulis. Pero bueno. Es lo que le tocó. Por último también hablar un poquito de Raikkonen, que estaba ya penalizado con 3 posiciones y todo eso, pero bueno, que empezó a fallar ya en la curva 1, se hizo ya un trompo y luego ya tuvo que retirar el coche y entonces en Q2 quedó 15, pues, salió para atrás, pues mala suerte. De todas maneras, da un poco también eso a pensar, ¿no? Que no está haciendo una temporada realmente... Ya, bueno, pero bueno, en este caso, concretamente ahí, no fue culpa de él. Después en la carrera ya hablaremos del gobierno. Ya fue otra cosa. Pero por ahora, los entrenos, y bueno, que eso, que estuvieron muy animados por el rollo. Además, me encanta la pista. Hay pilotos que no les acaba de gustar, otros que sí y tal, pero vamos, yo ver a la gente, o sea, el rollo aquel del el estadio, eso es impresionante. A eso me parece un espectáculo de cojones. Y es, Lauda lo decía, o sea, y están todos encantados, porque dicen, joder, es que eso es lo que tiene que ser, o sea, la gente muy cerca y viviéndolo todo mogollón. Y se ve que tenían hambre acumulada de carreras, porque fue desde los libres, el circuito ya con una muy buena entrada en todos los libres, y... Se les veía con ganas realmente de volver a tener la Fórmula 1. Aunque no tenga nada que ver con los entrenos, es eso, un acierto, yo creo que es el podio más espectacular que se ha visto. Descarado. Bueno, excluyendo a lo mejor un poco Italia por el tema de invadir la pista, todo esto, pero vamos, o sea, yo creo que... Sí, de hecho Rosberg creo que hizo el comentario de que te creías una estrella de rock, digamos, como que estabas en un estadio, en un concierto, vamos. Coño, es que está totalmente rodeado. Sí, sí, claro. Viva México, cabrones. Así de claro. Bueno, pues si no queréis comentar nada más de los entrenos, pasamos directamente ya al mejunje gordo, que es la carrera. Carrera que, vamos, ganó Rosberg. Yo creo que, vuelvo a repetir, como dijo bien Alberto, tarde piaches, pero bueno, una carrera que dominó, que bien, que se lo hizo bien. Tampoco te tuvo una gran presión, salvo al principio así un poquito Hamilton, pero tampoco con unas ganas, tampoco se le vieron unas ganas como de decir voy a por ti, simplemente como un marcaje. Y que bueno, ya hablaremos también, o podemos hablar ahora ya y podemos hacerlo así tal. ¿Qué opináis del tema donde él pudo a lo mejor luchar un poco por la carrera? Fue en el tema del cambio, de los cambios de neumáticos, en el que Hamilton incluso al equipo le llegó a decir explicarme por qué entro. Bueno, que sepas sí, que Rosberg también no entendía muy bien por qué entrar, pero o sea, el equipo le dijo que entrase y entró. Pero sí, porque no sabían muy bien, no creo que era porque bien, no tenían muchas referencias, ¿no? Decían en cuanto porque si los iban neumáticos directamente, iban sobrados claro, directamente, ¿para qué me voy a estar devanando claro, los sesos de si voy a tener un problema con un desfallecimiento de neumáticos al final? Cuando podemos entrar los dos, vamos a seguir estando sobrados primero y segundo, sí, bueno, y terminamos la carrera tranquilamente, y podéis pelear en todo caso los dos con los mismos neumáticos y de igual manera. Es muy triste, pero estamos con lo de siempre. O sea, sí, es tremenda la estaba en ese momento de tercero y estaba sí, a más de medio minuto, tío. Entonces, pues, ¿por qué no entrar? Joder, no, pudieron haber ido al túnel de lavado, claro, y encerrar el coche y volver a pista y seguiría. Sí, no, es tremendo. La diferencia que hay es tremenda y va a marcar incluso ya el mundial que viene, está claro. Más como, o sea, se fueron, ¿no? Después del safety, después de las. O sea, es que era, sigue siendo apabullante. O sea, en ese sentido, ni que sea nuevo, ni que sea circuito solo de motores o rectas, nada, da igual, o sea. Yo creo que Hamilton, de todas maneras, volviendo a la carrera, Hamilton veía la posibilidad de llevarse la carrera, la primera curva, o sea, la primera frenada después de la recta larga, esa recta enorme y demás, que Rosberg en este caso no falló. Como Rosberg no falló, estuvo esperando un poco el fallo de Rosberg, la verdad. O sea, estuvo ahí a la expectativa, estaba 2, 3, 4 segundos, no más. Y entonces, bueno, pues la carrera fue así, estuvieron a la expectativa, se acercó más, llegó a estar un segundo y pico, pero después también Rosberg metió ahí algo de tiempo, Hamilton se echó para atrás. La verdad es que la carrera adelante no tuvo historia ninguna. No, porque estaba, ningún tipo de historia. Lo tienen todo como muy controlado. O sea, Hamilton sí, ya es campeón, está esperando ahí el fallo de intentar Nico, poner nervioso a Nico, simplemente es decir, como cometas un error, estoy aquí, yo, tal, estoy aquí. No, de hecho, cuando digamos se decidió más a. Bueno, claro, también motivado por el safety. Pero realmente, digamos que cuando ya Ferrari estaba fuera de las quinielas y no había, digamos, volvía a estar la segunda posición de Rosberg en el Mundial bastante cómoda, pues digamos que fue cuando Luis también hizo como por ir a por la carrera. Hasta ese momento se notaba como que, bueno, yo te voy a marcar, te voy a estar siempre ahí cuando mires, como decía creo que de la Rosa, cuando mires me vas a ver en el retroviso, pero vamos, desde luego sin hacer locuras, porque sí, ya lo tengo ganado y no voy a... A joderte a ti a su campeonato que puedas llevarte. No me voy a llevar la reprimenda del equipo cuando no la necesito en este momento. Pero vamos, en el momento que tuvo opción, que ya se vio qué tal, sí que fue cuando realmente parecía que, bueno, ahora puedo ir a por la carrera. Pero vamos, tampoco tuvo demasiada sangre. En el tema de la salida, que eso, como decís vosotros, marcó bastante la carrera. No en las primeras posiciones, vamos, en las primeras posiciones, sí, las dos primeras, efectivamente, en el tema de Vettel, mala salida por su parte, quedó un poco retrasado, claro. Y del incidente, ¿qué opináis? Un incidente de carrera, o sea, no fue absolutamente nada más, ¿no? Pero para mí, desde luego, o sea, un incidente normal y corriente de carrera, ninguno de los dos dio demasiado espacio, la pista en ese... Pero bueno, ahí tampoco, es la salida, tampoco tienes espacio de ningún lado. No, y que sea exactamente. Estamos hablando de justo la salida, pero bueno, realmente un lance de carrera sin mayor sepáis que Ricciardo dijo que a mí me hace mucha gracia como piloto, no me jodas, que en ningún caso tenía intención de adelantar a Vettel ni de atacarle ni nada de nada. Digo yo, los cojones. Hombre, o sea, que se lo encontró, ¿no? Sí. Se lo encontró. Yo pasaba por allí. Por allí. Joder, no, yo pasaba por allí. Dio su oportunidad y se metió, joder. A mí me hizo mucha gracia que dijera eso Ricciardo. Pero bueno, está claro que Vettel no defendió su tercera posición. Kvyat ya la había pasado y se tocó con Ricciardo. Un toque tal, Vettel echó chispas y de todo. Pero también dijo cuando terminó la carrera vio tal y dijo, Y no tenía un buen ritmo, ¿no? De carrera. En creo que tenía un buen ritmo de carrera. Aquí, digo, Vettel, sí. Sobre todo, además, el tercer sector, bueno, que antes no lo dijimos, pero en la clasificación, uh-huh. Ostras, en el primero y en el segundo perdía razonablemente con los Mercedes, pero el tercero se les acercaba, se les echaba encima a mogollón. O sea, de hecho, bueno, quedó a tres, cuatro décimas de la pole. O sea, fue el que más cerca estuvo con mucha diferencia. O sea, uh-huh. La verdad es que tenía el coche bien arreglado, claro, no llegaba a los Mercedes para nada, pero joder. Que fue el primero en hacer, hacer autocrítica también, en el sentido de reconocer que fue un fin de semana de mierda, hizo tú un día de la oficina de mierda, vamos, fue, lo reconoció abiertamente, o sea, no echó culpa a Ricciardo ni a nada, reconoció que perdón y ha sido un día de mierda. Se quedó atrás y bueno, después eso, tuvo los dos errores y el segundo pues le costó el golpe, pero fue, dice, vamos, totalmente error de él, que podría decir nada, que si los frenos calientes, que no sé qué y tal, como pasó con Kimi en clasificación y tal, para nada, dice, error mío. Sí, sí, no, en el trompo lo mismo, o sea, tuvo un día de mierda y punto, y fue un día de mierda para Ferrari en general, ya hacía mucho tiempo que quedaban fuera de todo, digamos. Y enlazando con esto, de nuevo, muy bien los Red Bull, están terminando el Mundial muy fuerte, sobre todo Kvyat, está haciendo unas últimas carreras, por lo menos poniéndole ganas, ¿no? Kvyat hizo un carrerón y se merecía el podio. Se merecía el podio y tuvo la mala suerte de la hostia de Vettel y que saliera el safety y el Williams en la recta, pues vamos, chupó. Es que le sacó las pegatinas, sí. Pero vamos, como quiso. Pero hasta entonces una gran, muy buena carrera. Carrerón total, dejaba atrás a Ricciardo y todo, se iba cómodamente en la tercera posición, muy bien, tío, o sea, la verdad es que Kvyat se está destapando muy bien. Sí, sí, en estas últimas carreras. No, y desde el equipo, Ricciardo, porque también estaba en las conversaciones de radio, también se mostró como, mierda, hemos perdido el podio, lo teníamos ahí y tal, y desde el propio equipo, recalcándole que había hecho un carrerón. Has hecho un carrerón, desde principio a fin. O sea, hoy no cayó el podio, pero vamos, o sea, tu trabajo ha sido de 10. Y con esto el que le limpió el tercer puesto fue Bottas, que sin hacer una gran carrera, pienso yo, no una carrera, porque bueno, los Williams los estoy viendo también aquí a final de temporada un poco, no sé, como un poco apagados, me da la sensación. No sé si es cuestión de ellos, si es cuestión del equipo, de que ya no están evolucionando el coche, que están pensando más en la temporada que viene, o digo, cuestión de los pilotos, que están ya los dos, no tienen mucho que hacer. Los Williams, de un Williams ya mucho ya no se espera. Sí, bueno, ya. Ese es el que siempre piensas, que hombre, ¿dónde está ese pilotazo? Que por eso digo, hablando de Bottas y su tercera posición, ahí hay algo, ¿no? Primero que Williams... Primero que salió vivo del choque con Kimi, que eso ya es lo primero. Eso, por eso es lo que quería yo que comentarais un poco ese tema. En el tema del choque, yo lo tengo claro, o sea, Kimi no le deja un carajo de espacio, nada. Nada. ¿No nada, lo veis a Bottas un poco por fuera? O sea, él cuando está apurando la final, está fuera encima del piano, tío, pero los otros están en la pista y tiene el interior... Y Kimi ya tiene que dar un poco de espacio y ya pelearás en la siguiente recta. Ahí, o sea, que pensaría, arrieros somos, ¿no? Cuando vio la situación, dijo, arrieros somos. A tiempo real pensé que la verdad se había pasado Bottas, pero no. ¿Qué va? No, para nada. O sea, es Kimi el que realmente se buscó el golpe y en este caso salió él. De hecho, Bottas, cuando ve que Kimi no le deja espacio, clava. Clava para mantenerse totalmente en el vértice, porque si no, podría haber salido un poquito más largo, tío. Pero clava porque dice, va, nos la damos y nos quedamos los dos fuera. Al final, que quedó fuera fue Kimi. Sí. Que bueno, que traía una muy buena remontada, joder, Kimi. Sí, estaba, o sea, vamos, es que, porque de hecho salía de último o penúltimo, ¿no? Antepenúltimo. Estaban los McLaren de último, sí. Eso. Tenían 800 posiciones. Sí. Tenían 800 circuitos por detrás, allí salían a tomar por Salían todavía desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. No habían llegado a México, efectivamente. Y del ínclito, nada que comentar, ¿no? O sea, carrera de nuevo también. Aunque bueno, no me acuerdo exactamente qué quedó en clasificación de séptimo, ¿no? Quedó séptimo. Sí, estaba séptimo, sí. Entró. Y en carrera también, ¿no? Quedó por ahí, séptimo, octavo. Sexto. Sexto. Claro, porque al no estar Vettel, pues ahí Hombre, que era un circuito, al final se vio que era un circuito, oye, para los Williams tendría que haber, sí, de hecho, vamos, Bottas demostró. Hombre, el motor es un circuito que yo pienso que, aunque tiene una zona revirada, ¿no?, hay esas S's, que no les gusta mucho tampoco, dicen a los pilotos, la zona esta de las S's, es un circuito donde el motor prima bastante, porque... La recta es larga, cuidado, ¿eh? Los Williams tenían mucho problema si el circuito estaba mojado. Después el circuito cogió goma y estuvo seco toda la carrera. Y la verdad es que los Williams con esa recta larga, vamos, a los tanto a los Force India como a los Toro Rosso se los comieron. Se los comieron uh-huh. como al Toro Rosso, vamos, a los, no, al Toro uh-huh. Rosso de Verstappen. Massa se lo comió. Como quiso, sí, uh-huh. sí. No, es que entonces, de hecho, en las pocas ocasiones en las que Verstappen intentó encimar a alguien, o sea, es que sí. con DRS conseguí, o sea, incluso se le iba un poco Pérez, y estuvo ahí con unos cuantos, y la verdad... Es que estaban hablando que estaban perdiendo mogollón de adherencia en la peraltada, ¿sabes? Bueno, en la entrada después para la recta larga y demás... Claro, ahí esperas coger un poco de rebufo y demás, pegarte lo más posible para, coño, viene una recta de un kilómetro y pico... Y de RS, pues, hostia, pasarlo. Perdía un mogollón de adherencia a los coches. O sea, es que es un tema que es lo de siempre, ¿no? De poder coger rebufos, que sigue habiendo mucho efecto aerodinámico. Entonces perdían, por eso les di, pero bueno, por eso todo el problema que tuvieron de gomas traseras. O sea, ahí deslizaban las gomas mogollón. Entonces hacía el es que justo a la entrada del estadio, aparte, ahí se dieron unas cuantas pasadas de que realmente, o sea, era siempre el problema de atrás. Siempre de atrás. Que bueno, también le brindó la ocasión a Pérez para lucirse en un par de ocasiones delante de todo su público, porque se marchó en una larga Verstappen o le tuvo que ceder. No, fue Sainz. Fue con Sainz. Que precisamente Sainz. Ahí. Sí, bueno, Sainz yo no le tuvo que ceder la posición. No lo entendí muy bien el tema ese de dejarle la posición, porque realmente yo opino como Sainz, porque de hecho tuve una conversación con Charlie Whiting, el equipo, y él también. Y él se quejó un poco de que no había ganado absolutamente nada saliéndose, saliendo tal. Yo estoy un poquito adelantado en su... No estaba adelantado. Por eso te digo, no estaba adelantado. Pero bueno, no estaba adelantado, ni Pérez llegó a poder ponerse tal uh-huh. porque él entró coladísimo uh-huh. en la curva. Y entonces entró largo. Sí. Ganó. Ganó sí, sí, porque lo que hizo fue cortar y ganó tiempo y ganó de todo lo que... Sí, bueno, ganó tiempo, pero... Si él intenta hacer esa curva, pero lo probablemente que me refiero, Pérez le pasa. Probablemente Pérez, si viene una escapatoria de arena, claro. Estamos hablando de otra cosa. Claro, sí. Esa coventaja de la situación. Esa coventaja, tío. O sea, Pérez este caso, no le pudo atacar, claro. Por suerte, pero sacó ventaja. Pero bueno, yo pienso que a lo mejor le hubiese valido, pero bueno, parece ser que Charlie Whiting opinó distinto, por supuesto, y dijo que lo dejara pasar, en el sentido para de que a lo mejor simplemente retrasarse un poco en permitirle que Pérez se le volviera a pegar. Claro, y eso lo hizo, Pérez lo tenía, de hecho levantó, joder, o sea, la siguiente uh-huh. curva frenó mucho antes y Pérez se le pegó, o sea, todo los par de segundos o tres que había ganado los perdió. Y Pérez lo tenía. Y tuvo el detalle de dejarse pasar delante de todo, de toda la tifosada mexicana, ¿no? Porque adelantó ahí a Sainz y después a Verstappen, después del error que comete Verstappen y tal, también lo pasa allí. Pérez fue una putada de carrera. Porque, sí, yo pienso que sí. Tanto él como Verstappen, yo creo que fueron los dos, para mí, los dos protagonistas de. Vamos, protagonistas. Pero los dos que han hecho una gran carrera, me refiero con los coches que tienen. Sí. Pérez, la verdad es que con eso de ir a una parada, si no hay coche, o sea, si no hay el safety, uh-huh. a lo mejor estamos hablando de que Pérez está más adelante. Vete a saber en dónde. Tampoco una cosa de haber conseguido muchas más posiciones, pero sí un par de ellas más, probablemente. Cuidó muy bien las gomas y vamos, en la parte final, Verstappen no se le pudo acercar para 40 nada. Y tantas con gomas vueltas. Nuevas no se le pudo acercar Creo para que nada. 40 y tantas vueltas, sí, 50 sí. vueltas con las gomas, algo así, ¿eh? 40 y muchas. Sí. Cuidó muy bien, hizo... Vamos, yo... Vamos, que aparentemente, desde luego, iba a caer víctima de... todos los que venían con gomas frescas es que se fue, no es que tuviera ningún problema. El tema de las gomas es también otro tema que hay que tratar, o sea, montaron muchos blandas, montaron las blandas en vez de los medios y se confundieron y las blandas macho, o sea, vale, durante unas vueltas era rápido, pero después esas gomas se venían abajo, pero de una manera salvaje. De hecho, lo que es raro, o sea, pero Lo que es raro, desde luego, es que ni en esas primeras vueltas Verstappen fue capaz ni de hacerle sombra a Pérez. O sea, se escapó y Verstappen estuvo haciendo trenecito. Sí. Igual que Sainz. Los Toro Rosso al final de carrera, no sé por qué razón. Creo que hasta Ricciardo se quejó un poco al equipo de por qué no habían utilizado el Prime, ¿sabes? Haber hecho una distinta con cada, claro, con cada coche. Haciendo distintas estrategias. Por lo menos. Sí, pero bueno, yo creo que ahí lo marca eso, el motor. Pérez también, en este circuito, su coche corre mucho. Y los Toro Rosso. Sí, pero tiene partes viradas, ¿sabes? O sea, que se le podía haber acercado. Y después, con neumáticos frescos, Pérez tiene que cuidarlos mucho. Entonces tiene que frenar un poco antes, porque tiene que ser más suave en las trazadas y todo eso. O sea, y Verstappen es como es. O sea, es un tío súper agresivo. O sea, si hubiera tenido la más mínima oportunidad, hubiera atacado. Y no estuvo en ningún momento, o sea, después del safety con gomas nuevas, no tuvo ninguna posibilidad de poder atacar a Pérez. Y eso, la verdad es que a mí me sorprendió. O sea, enseguida, o se quedó sin gomas o lo que fuera, pero vamos, o sea, no tuvo posibilidad alguna de poder hacer nada. ¿Y de Sainz qué opináis? Después de una, yo pienso que fue una de las partes más bonitas de la carrera, lo que estábamos comentando, su lucha con Pérez. Fue una de las partes bonitas, digamos, de la carrera. ¿Qué le pasó? ¿Qué tenéis que comentar sobre su mala suerte, sus errores, qué le está pasando en este final? Yo lo he visto pasadas, o sea, pasarse muchas veces de frenada. Uh-huh, por eso comento. Y en un circuito en el que el pasarse de frenada penaliza mogollón porque las gomas estaban en el límite. No sé qué decir. Sinceramente, no me gustó nada verlo cometer esos errores. No. Yo creo que no era el día de cometer errores, o sea. Pero bueno, es que estaban reportando problemas de frenos. Reportaban problemas. De todas maneras, le está llevando un poquito de mano este mundial su compañero de equipo. En un principio parecía que las cosas estaban, que eran dos estilos distintos, pero que bueno, que los dos estaban ahí, y sin embargo, últimamente está Verstappen, ¿no? Mucho más. Como si somos resultadistas, Verstappen está mejor ahora. Carlos, yo la verdad, o sea, también se está demostrando un piloto muy constante, no sé. Yo pienso que constante, por eso estos errores no los entiendo. Ese es el tema, eso es lo que iba a decir, o sea, que hiciera una buena carrera, ¿sabes? O sea, hacer una buena carrera, no cometas errores porque la pista está como está, los neumáticos se descojonan, entonces tienes que hacer una carrera sin errores, y cometió errores. Entonces, yo a lo mejor tenía otros problemas que no lo sabemos y a tomar por saco, él no lo dijo. Porque bueno, esas cosas normalmente además se las callan un poquito en el equipo si tienen algún otro problema, porque Verstappen también los tuvo al final. Sí. Pero joder, no esperas esos errores cuando Verstappen no los está cometiendo. Estaría un poco sobrepilotando. Lo cometió con Pérez, de acuerdo. Sí, pero bueno. Pero lo cometió, joder. pero luchando por la posición, en el sentido de... Claro. Y con la forma de pilotaje que tiene Verstappen, que es más posible en ese tipo de errores, porque es un pilotaje, salvando las distancias desde luego, un poco parecido al que tenía Hamilton cuando también cometía ese tipo de errores, Hamilton. Y desde la bisoñez de los dos, digamos, de que son siempre errores. ¿Desde que la qué? Bisoñez. Hostia, desde la bisoñez. Eso explícalo, tío, porque yo, vamos, o sea, no... Que son los dos, uno en estas lides, pues digamos, son dos debutantes y oye, siguen pues teniendo que aprender de cada carrera y más circuitos nuevos y, o sea... Son bisoños, no son ninis. Bisoños, exactamente. Yo solo pensé que era algo que te ponías en el cuello, no es el rollo bisoño. No, bisoñez, no, te lo ponías en la cabeza, joder, el rollo ese de la cabeza, es verdad, joder, el bisoñez. Tenías que acercaros más a las humanidades, los que sois científicos técnicos. Deberíais acercaros más a las humanidades y aprender. El bisoñez. Y veríamos lo que realmente es el mundo, ¿no? Porque exactamente, por lo menos el baralle. Por lo menos el lado. El la bandera negra. Pero sí, yo pienso que Sainz también, comento, por hablar un poco así de los pilotos españoles, que Sainz a lo mejor también, me pareció como si estuviera un poco sobrepilotando durante toda la carrera. Y yo pensé un poco, pienso que normalmente me equivoco en estos rollos, que a lo mejor también me he llevado un poco por la actuación en Austin. Ese error que tuvo en Austin, intentó en esta carrera como hacerlo un poco mejor... Sí. Y volvió a cometerlo porque no son sus formas. Y o además sea... se quedó muy jodido de quedarse fuera de Q3. Habiendo pasado Verstappen y por milésimas quedarse fuera de Q3, y ahí quedó jodido. Y se vio una imagen del padre de Carlos, Carlos Sainz, senior, ¿no? Se la arrancan. Dejémoslo en el arranque. Se le vio una imagen así como diciendo, joder, ¿sabes? Sí. Joder. O sea, que tenía que estar. Entonces yo creo que tenía presión igual en esta carrera y todas esas cosas. Sí. Al final, tío... Es un año para aprender también, las cosas son como son. Sí, pero es que es lo que comentábamos ya en la otra carrera, que es lo que quería decir antes, que es eso, o sea, él tiene que sacarse ese rollo de tengo que ser un buen piloto de equipo y estoy para aprender este año y no sé qué, porque tiene un compañero que está... Que está a darlas todas. Sí. Y él en ese sentido, ¿sabes? Si me equivoco, me equivoco, y ¿sabes? Y que, joder, Verstappen empezó el fin de semana estampando el coche otra vez, sí, o sea, que en ese sentido, ¿sabes? Las mete en las gambas, ahora... Carlos tiene que quitarse esa, no sé, careta de... De niño bueno, digamos, ¿no? De piloto de equipo. Políticamente correcto. Lo que hablábamos en la anterior carrera, o hace un par de ellas que lo comentábamos, entre la diferencia entre los dos, entonces... Hombre, si no se lo va a comer, o sea, si es que no se lo ya... Ya gomas, no se lo ha comido. Sin gomas estuvo aguantando muchas vueltas a Pérez, tío, o sea... Sí, yo por eso te digo que Lo estuvo aguantando muchas vueltas con un coche con un motor muy superior... Con mucho más coche, la verdad es que, joder, que se le ve, o sea, que buen piloto, eso está claro que es. Pero que yo creo que los errores están de más. Y esta pista, además, claro, estaba tan deslizante que, joder, es normal cometer errores, pero que no... Sí, que no son justificables, sí, que no es justificable, efectivamente. Los esperanderos, o sea, asegúralo más, pero bueno, es fácil de hablar, ¿eh? O sea, bueno, por supuesto, simplemente estamos tertuliando sobre el tema. Hombre, por lo menos ya estamos hablando de un piloto español, porque había otro, ¿no? Un par de sí, ellos que no más, sé, eso es lo que quería hablar ahora yo, que queríamos que habláramos un poco. Había una nenita, pero que ya no... Sí. Pero a veces hablábamos de otro paro. Luego del otro ya hablamos después. Ya, claro, hay que ir por pasos, porque ahora vienen. Si nos olvidamos, tampoco pasa nada. Antes de todos estos vienen los Sauber. No, antes tenemos a los Lotus. Hostia, Lotus. Los Lotus que también tuvieron una carrera divertidilla. Sí, Maldonado tuvo una carrera muy divertida, ¿eh? A mí me gustó mucho, o sea, su forma. Les ayudó el safety un poco a Grosjean para puntuar, pero bueno. Sí, eso es cierto. Pero vamos, no tuvieron mal fin de semana tampoco, en general, pienso. Pero a mí, son dos pilotos así, como muy agresivos, muy tal, pero no me acaba de convencer. Yo creo que el Lotus está ya... Finiquitado. Sí. O sea, es un proyecto finiquitado ya hace unas cuantas carreras, desde que Grosjean se va, si lo compra Renault y todo ese tema, entonces ya Mercedes ya nada, entonces vete tú a saber qué cojones de chasis van a hacer y todo eso. Por lo tanto, es un equipo muy finiquitado y para mí que Grosjean puntuara me parece un resultado de la hostia. O sea, me parece acojonante. Que en teoría Grosjean que va para el equipo nuevo. Grosjean baja, sí, se baja. Con el hombre que habla así, como... El manito que habla así. Anda así metido para abajo. Con el que me habla el piloto de Ferrari. La barbilla cocida aquí el botón. No tiene mucha pinta de Killer, a ver qué hace en un equipo nuevo, a ver, ya veremos. Pero bueno, entonces, me parece muy meritorio el punto de Grosjean, me parece muy meritorio. Un coche que yo creo que no está ya, está ya... Sí. Está olvidado. Y más que fuera. De los Sauber, poco que decir, o sea, es que carrera otra más. Es simplemente otra más. Sí, pero que tampoco se les ve a sus pilotos, digamos, hacer cosas, no sé, intentar hacer cosas, no sé lo qué, pero intentar hacer algo, o sea, no sé. De vez en cuando tienen alguna vuelta, pero que pelean entre ellos, básicamente. Claro, por eso te digo. No, están muy lejos de donde se cuece la, sí, no, la acción. No hay mucho que decir. Sí. Yo diría de los Maynor. Me alucina que un equipo que el año que viene va a llevar motores Mercedes, que va a tener asistencia de Williams, que se están currando la hostia la próxima temporada para estar delante. Uh-huh. Las grandes cabezas pensantes y los que han llevado todo este proyecto adelante estén fuera, macho. Se hayan ido todos. Me parece acojonante. Y se prevé desbandada. Yo no sé qué coño hay el que puso la pasta, yo no sé en qué está pensando para encabronarse de esa manera con toda esta gente. Sí. De hecho, Toto Wolff está diciendo que no entiende el proyecto de Maynor ya para el año que viene, sin esta gente que se ha ido. Yo no sé qué coño es lo que quieren hacer. Sí, claro, porque aparte son desarrollo, gente que es la que tiene que estar ahora. Con muchos años y mucha experiencia de Fórmula 1, tío, que fueron los que pelearon, consiguieron el acuerdo con Ferrari y consiguieron hacer un coche dentro de la normativa para poder estar corriendo este año. Sí, con esos mimbres, además. Es que es la hostia, es increíble que un tío que ponga la pasta. Que, bueno, pero son las mariconadas, ¿eh? De estos capitales, de estas cosas, sí, que es eso, y punto. Claro. Pero son gente que solo entiende de eso y que se chocan de bruces con, a mí me parece, con el personal de la Fórmula 1, por lo que se ve, desde luego. Que es no, incompatible a veces. Que no lo entiendo, tío, que no lo entiendo. Está Stevens pensando que le van a renovar ya para el año que viene, y Rossi también. Eso, sí. Entonces, bueno, pues a ver, bueno, eso se verá, claro, eso se verá ya el año que viene. Bueno, y bueno, y ahora os queda hablar no, de... había otro equipo, sí, pero no sé yo. Sí. Os queda, creo hablar, que uno dio una vuelta y luego otro fue de, capaz de ganar la de lo que tú estudias. Puedes hacer, si quieres, hablar de Alonso Sanz, sí, y Batosan. No, tan siquiera, creo. Yo sí, con Nigaísimas. Pues, yo sí, con Nigaísimas. Estamos encantados de conocerlo. ¿Qué decir, no? O sea, ¿qué decir? Por lo menos Baton se mantiene en pista, está en esta carrera. No, Alonso dio la vuelta porque... Por los fans, ¿no? Dice. Sí, sí, que la dieron porque había que darla, porque querían quedar tal delante de la afición de México y tal, y todo ese tema, respeto, chorradas, chorradas. Porque no entiendo, porque parece ser que ya el coche ya no tenía que haber ni salido. Según, que no tenía que haber ni salido, según eso él. Es. Según el coche no tenía ni que haber salido. O sea que cargo. Es que es más, se podría considerar esto una irresponsabilidad, porque vas a joderle la carrera a nadie si tú ya dudas de que tu coche pueda aguantar. De todas maneras. Vuelta, o sea, hombre, salía diciendo, salía por último. No, pero bueno. Sí, pero él dejó bien claro, sí, que ganó cuatro. Cuatro, cinco, ahí está. Pero eso, bueno, es lo que yo quería. Media vuelta después ya me dijeron, no, el coche por aquí. Yo... Sí, eso lo dejó bien claro. Pero yo gané cinco, pues, ese es el prurito, pues, de... Eso es lo que yo quería decir. El prurito ese que tiene de yo gané esas posiciones, joder, y tal. Es un putadón, es un putadón, es un putadón. Sí, pero bueno, desde es luego... Un putadón, pero es un tío que sale muy bien, tío. Sí, eso está claro. Vamos a ver, y es un grandísimo piloto. Es un pedazo de piloto. Es un grandísimo piloto, eso nadie lo va a discutir. No le jodió la carrera a nadie. Es un competidor nato, y cuantos más haya, queremos ver a cuatro tíos, el a tres, es a... ¿Sabes? Es que él es un competidor nato. Y el tema está en que necesitas que estén luchando. Mucho, o sea, que haya, si él está en medio de una lucha, o sea, va a haber lucha hasta el final. Sí, y es descarado, la gente que necesitas que esté. Da igual, y además es que da igual estar peleando por la posición que sea, pero está claro que donde quiere pelear es donde quiere pelear. Ahora, las declaraciones con las que se salió esta semana con el rollo de que el único equipo que en el futuro puede ganar la Mercedes es McLaren. Sí. Yo no sé de dónde, claro, es lo que quería decir, yo no sé de dónde lo sacas, conjuntamente con que cada carrera que vamos estamos progresando, o sea, un paso hacia adelante. Yo el futuro de este equipo, o sea, desde luego el año que viene lo veo, o sea, pero negro está, no. Está intentando, o sea, aprender a tener mano izquierda. Negro no, para lo motivar, siguiente. Están hablando clases de motivación de grupo. Es que han dicho, tienes que, de vez en están cuando, has de animar a de tus que, compañeros. De que el año que viene están seguro en Q2 y entrando en Q3 en muchas carreras. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé de dónde lo ve, porque realmente es impresionante. El futuro, visto desde nuestro, claro, desde mi lado, que es que no tengo ni puñetera idea de lo que se cuece dentro de ese equipo, de ninguno, pero vamos, o sea, ni puñetera idea, visto desde fuera, es realmente aterrador. O sea, es que es aterrador, o sea, ese motor no va para nada. Yo no entiendo, o sea, no entiendo, porque, o sea, han sacado, nos han gastado todos los tokens, han metido todas las evoluciones posibles, claro, han hecho los tokens, los KinKash, ya no les queda nada. No les queda nada por probar, y es que no han mejorado lo más mínimo, o sea, siguen teniendo una fiabilidad nula, que eso es lo más preocupante, pienso yo. Cuando tienen fiabilidad, el coche no anda, porque es que no anda. O sea, la fiabilidad se basa en que el coche no tenga velocidad, el coche no tenga potencia. No, o sea, es como decir, yo lo veía, por ejemplo, en el de Austin, que decía, no, es que Alonso, y es cierto, es un piloto muy bueno en agua, Baton también, que decía, no, porque el coche en agua, yo siempre pensaba, claro, es que con la entrega de potencia que tiene ese coche, yo considero que será más fácil de conducir en agua, ¿entiendes? Que un coche, claro, o sea, yo lo pensaba dulce, también dulce. Para mí, digo, ese coche es que es dulce de conducir, si no, realmente no tiene, no se le ve nada, o sea, los pasan como si fueran... No sé, mira, la dulzura, veías a los Mercedes pasar los pianos y veías al resto de coches. Sí, bueno, y ahí eso, ves la dulzura, eso es tremendo, ¿sabes? Eso es tremendo. Esa es la dulzura. Eso es tremendo. Eso y ya tremendo, está. Y bueno, sí, lo que estás diciendo los McLaren, sí, claro, por supuesto, si el coche anda menos, pero es que si además en punta, tío, le sacaban 25, 30, claro, 40 te digo, kilómetros por hora. Dices, hostia, pero sí, tío, pero ¿dónde cojones van, tío? Y es algo tremendo y muy, ya, para mí se me hace muy difícil de entender, porque Honda, joder, es un campeón del mundo. Bueno, está claro que para el año que viene el motor pues tendrá otro diseño, otras cosas, o sea, harán... Pero van a partir de cero, de nuevo, me refiero, porque es que no, de este año no pueden sacar ningún tipo de conclusiones. ¿Alguna cosa negativa? Yo creo que alguna cosa pueden sacar, tío, por ejemplo, los materiales. ¿Sabes? Sí, el peso del motor, ¿no? Que se mantiene dentro de la normativa. Cumplir la normativa, claro, descarado. Hostia, no me jodas. Es un 6 cilindros. Sí, ya, ¿sabes? ya. 1.6 turbo. Que ya. No sea un nuevo caso Toyota. En la F1, porque vamos, no sé, es, pero bueno, se vive de resultados y, no sé, de, pero y en Japón de Arakiris, Honda, con lo tío, cual, no sé, Honda, algo tienen que hacer. Honda, después de su última, de la última vez que estuvieron en la Fórmula 1, no mejoráis. O sea, se van de la Fórmula 1, sí. Y el equipo al año siguiente, campeón del mundo, arrasando por todas, sí, las partes. Que es... hostia, es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Los tiempos no los midieron. Vamos. Yo creo que se hacen pajas en el suelo con la mirada perdida. Es algo así, tío. Es algo así. O sea, ahí la polla Records da en el clavo. Es ellos, que tío, es tío. No, es no me jodas, tío. Es que, ¿qué coño están pensando? Bueno, no lo sé. De todas maneras, eso, que les ve un futuro negro. Claro, pues que participó otro español, ¿no? Resumiendo, que hubo otro español que participó, hizo tres cuartos de vuelta, adelantó a cinco, tres cuartos de vuelta y... Y para afuera. Y para afuera. Y ya está. Y el compañero andaba por ahí tomando. Aparte, a ver, ya solo el tono de las conversaciones de Button con los... Es que, o sea, ahí hay una relajación total. O sea, no hay nada que hacer. Se le... ¿Sabes? No, bueno, ahora ya es que es... Vale, probar cosas, hacer todos los kilómetros que puedan. En el caso de Alonso, pues esos 4 kilómetros y pico fueron muy importantes. Yo creo que gracias a esos 4 kilómetros... Han aprendido la hostia, no sé él. Pero yo creo que el equipo ha aprendido la hostia. De cómo humillar a un campeón del mundo, o sea, o bicampeón del mundo. Pues es una manera de hacerlo. Y ya está, de McLaren poco hay que decir. Que en estos momentos Honda no quiere darle los motores a Red Bull. McLaren no quiere. Yo, si fuera Red Bull en un momento determinado, estaría aplaudiendo. Hombre, es que. Viviendo de puta madre, a ver si los puedo conseguir por otro lado. Porque, claro, porque si hablo con Seat o con cualquiera de estos que me parece más rentable, un TDI. Mira, Volkswagen, aunque consuma más, tío. Sí, fijo. Aunque no sea que sea Dark Motion en vez de Blue, pero es a tomar por culo. Que sea muy dark. No me jodas, no me jodas. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de este gran premio, si no pasamos a comentar un poquito del siguiente. El próximo gran premio, Brasil. Que va a ser en Brasil, donde antes terminaban los mundiales y ahora ya no, donde un ínclito fue campeón del mundo. Siempre terminaron en Brasil, siempre. Durante unos segundos. Marcado ya de por vida. Tenemos ahí... Claro, porque hay un señor que está todavía por ahí, que es el gran premio de Brasil, está allá... Y entra en flashback. Meu filho tem o saldo. Tem o saldo de ser campeão do mundo. Bueno, ¿y qué tenéis? No sabemos los compuestos, creo que no, ¿no? Pondrán... No, pero yo creo que son el blando y el medio. El blando y el medio, me imagino, creo, ¿no? Creo recordar que era eso, pero la verdad es que no... ni lo recuerdo. Pero me parece un pedazo de gran premio este, ¿eh? Sí, en Brasil siempre, es una siempre. Pista que me encanta, es muy bonita. Uh-huh. Con, o sea, la zona de las S es acojonante. La entrada en recta es buenísima. Bestial. Las S de Senna es una pasada de frenada, como yo, eso es un río, es acojonante. Sí. No sé, espero que haya una muy buena carrera, por supuesto dominada por los Mercedes. De cabo a rabo. La carrera estará detrás a 40 segundos o 50. Y poquito más. Con lo cual yo veo a Hamilton, ¿no? ¿Qué dices? ¿Rosberg o Hamilton? Pues esta carrera, no sé qué decirte, Toto Wolff que decida él. Honda aquí puede ir bien. Porque lo tienen hecho ya, no sé. Igual se relajan tanto que igual gana Vettel. No, ves, yo creo que ahí a Rosberg le van a dar todas las papeletas porque... Para ser campeón del su campeonato. Lo tiene hecho. Sí, bueno, o sea, tiene ahora 21 puntos. Sí, pero, y tal, pero bueno, con los errores que está cometiendo es también. Lo que, es lo que les queda otra vez, o sea, por... Hombre, por, si Vettel gana las dos últimas, Carmen. No pierde su campeonato ni vamos. No lo creo. Pero bueno, han tenido problemas de fiabilidad, o sea, que se anden con cuidado. Brasil es una pista muy complicada. Y son muchas vueltas, porque son 71 sí, también. Sí. Igual, yo creo que es igual que esta de México, ¿no? De años, son muchas vueltas, un circuito muy complicado. Con frenadas fuertes, además tienen. Y con Massa crecido, por el medio. Sí, bueno, eso es lo que es. Es la gran carrera de Massa, ¿eh? Por el medio. Aquí Massa puede hacer las cosillas bien. Crecido. Sí, hombre. Bueno, pues entonces, ¿qué es la carrera dentro de 15 días, no? Sí. Pues volveremos a escucharnos, si queréis, en este, en el segundo programa del No Paso de Raticosa. Y hasta entonces, pues eso. Hasta que nos saquen la bandera negra. Efectivamente. Esa es la reflexión hoy de Quiñones. Efectivamente. Hasta luego, amigos.